¿Aló? Roberto. No, hombre, yo soy Florencio Cuellar. Y esto es El Gran Sueño de Omar Rubio Junior. Suena el despertador. Busco tu cuerpo en mi cama y no estás, mi amor. Abro mis ojos y pienso, solo ha sido un sueño bonito. Ay, qué amor tan lindo entregabas tú. Llega, llega el nuevo día, vestido de invierno, afuera me espera la misma rutina. Qué triste me siento, yo no te he tenido, yo no te he besado, solo ha sido un sueño. Y para los pequeñitos, Verónica, Bianca, yo Marcín, Rubio, con cariño. Pero el maldito rin-rin terminó con mi alegría. Cuando besaba tus labios, labios de fruta encendida. Este es el amor, este es el amor. Este es el que ronda todas las noches mi corazón. Este es el amor, este es el amor. Este es el que ronda todas las noches mi corazón. También de dolor se canta, cuando llorar no se puede. ¡Ey, ey! Todas las noches mi corazón. Este es el amor que llena toda mi vida. Es el que me hace temblar cuando te miro allá en la oficina. Este es el amor, este es el amor. Este es el que ronda todas las noches mi corazón. Y este es el sentimiento del acordeón. Padre,